noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es el Enredando las Mañanas, hoy desde la provincia de La Rioja, desde Radio Voces. Ahí está, bienvenidos y bienvenidas. También hay que presentar un poco el equipo, hay que desperezarse. Hay que desperezarse, los venimos desperezando desde las 8 de la mañana. Pasan 4 minutos de las 10. Nosotros siempre estamos, cuando toca el martes en La Rioja, hacer pisos desde aquí. Decir nada, que venimos desde antes con noticias, porque nuestro noticiero va de 8 a 10 de lunes a viernes, así que ya estamos un poco aceitados, pero no despertados. Claro, claro, no, tampoco es. Parecemos viejos esos canales de noticias que tienen las 24 horas, que se saludan todas las horas. Cada vez pase. Que el pase se saludan. El tema es que acá hacemos pase, pero nos quedamos los mismos. Bueno, el Enredando las Mañanas de hoy lo hace Satélite Yago, en puesta al aire y musicalización. Candela Blanco y Pablo Díaz Mayorga y Romina Gómez en producción. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y me acompaña Marian Chacoma. Ahí estamos. En la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, como siempre, Julio Echeverría ahí haciendo el aguante y tratando de ser así como alguien que ayude en todos los desperfectos técnicos. Porque esta cuestión de sacar un noticiero desde distintos puntos del país, crean que es un gran trabajo en equipo. Es un lacre laburo. Habría que hacerle un monumento a Julio. Bien, y salimos a lo largo y a lo ancho del país. Casi, casi todo el país, si no fuera por casi, ¿no? Bueno, y nos pueden escuchar a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Desde La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande en Córdoba también. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de Lavallo en Mendoza. Estación Sur en Catamarca. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Arruga, también de Buenos Aires. Esto es el Enredando las Mañanas. Vamos a ir hasta las 12 del mediodía con toda la información nacional que los medios hegemónicos se niegan a dar. Vamos a estar compartiendo distintas notas en estas 2 horas de programa. Vamos a ir a una pausa. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a ir escuchando el PES, la banda de Don Minimal, y el tema es Cereza. We'll be right back. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, estamos en el Enredando las Mañanas y hoy saliendo desde la provincia de La Rioja. De La Rioja. Bueno, aquí en nuestra ciudad el cielo está absoluta y totalmente despejado. Estamos en los 8 grados con una sensación térmica de 7,3. Me encanta la precisión de la sensación térmica. Bueno, la visibilidad es 20 kilómetros, la humedad es del 73% y la presión es de 962 medida en hectopascales. Don Héctor. Mandarle un saludo a Pablo Arroyo, que se ha comunicado con nosotros y que nos está escuchando desde Catamarca. Así que póngase nervioso, Isman, porque sí nos están escuchando. Seguramente a través de nuestros compañeros de Estación Sur. Exacto. Entiendo que Pablo pertenece a Estación Sur y que, los miércoles le toca a ellos, así que los martes son, cada 15 días son nuestros. Bien, y vamos con la primera información de este Enredando las Mañanas. Dar una grata noticia, que es que todos los años, gracias al trabajo de los distintos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, se garantiza un encuentro de comunicación comunitaria, alternativa y popular, de esto desde la misma red, y que siempre se organiza en distintos lugares, allá en el 2010 nos tocaba hacer anfitriones aquí en la provincia. Hace tanto tiempo. Y este año se hace en Rosario, es el 14º Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Son increíbles los encuentros porque la convivencia y además el encontrarse con otros compañeros de todo el país siempre es muy enriquecedor. Los talleres y las mesas de debates siempre son muy muy interesantes, así que aquellos que no aquellos que quieran participar o que estén escuchando o tengan dudas, acérquense porque va a estar muy bueno. No hace falta pertenecer a la red ni ser miembro de algún medio como para ir. Si sos estudiante de comunicación o te interesa la comunicación alternativa, te puedes acercar y podés participar. Exacto. Siempre es una muy buena oportunidad de formación, ¿no? Y si vos estás cercano a los medios o si trabajás en algún medio, sea o no comunitario, siempre está bueno poder formarte en perspectiva de informar quizás desde otro lado. Siempre hay desde fotografía hasta, no sé, editorial, construcción de titulares, hay de todo, de todo, de todo. Siempre obviamente con perspectiva de género y toda esta cuestión que siempre queda como afuera, como un detalle, pero que no, en realidad hace al todo de esa comunicación por la que trabajamos. Sí, tratar de sacarnos de la cabeza algunas cosas impuestas desde las universidades, que es esto de la objetividad y que hay que contar... Y la tibieza. Objetividad, que quiere decir tibieza, básicamente, sino que para contar la realidad hay que pararse desde algún lado. Ensuciarse un poco. Exactamente. Y a partir de ahí empezar a construir el mensaje que queremos dar. Así es que este encuentro declarado de interés municipal por la Municipalidad de Rosario se desarrollará los días 18, 19 y 20 de agosto de este año, este fin de semana nomás, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también en el Instituto Superior de Educación Física número 11. De la ciudad de Rosario, donde se llevarán a cabo los paneles y mesas de debate, talleres de intercambio y formación, entre otras actividades culturales. Todo, Ismael, con acceso libre y gratuito. Martín, y rapidito nomás nos vamos hasta Andargalá, porque Andargalá pide guitarras. El docente y militante contra las mineras Aldo Flores lleva adelante un proyecto que se desarrollará en Chaquiago con el fin de recaudar guitarras para la realización de talleres musicales. Estos estarán dirigidos a jóvenes a partir de los 12 años. Y para comenzar con los talleres se estima juntar con un mínimo de 10 guitarras y 20 alumnos, cobrando una cuota mínima que irá dirigida para que cada uno pueda llegar a tener su propia guitarra, su propio instrumento. Así se irá incrementando la cantidad de instrumentos y con ello la posibilidad de ampliar ese grupo de alumnos. Para charlar un poquito más sobre esto, estamos en contacto con Aldo Flores, que es docente y es el impulsor de esta iniciativa. Aldo, bienvenido al Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarse y por difundir este proyecto que nosotros nos tiene ahí ansiosos para que se concrete, ¿no? ¿A partir de qué nace esta iniciativa, Aldo? Porque, bueno, uno es testigo de la, no solamente en Chaquiago, acá en el pueblo donde está, queremos implementar este proyecto, sino todos los pueblos del interior, el vacío, la inoperancia de nuestros funcionarios, el desdén, la falta de compromiso con los jóvenes, ¿no? Que no tienen nada, están vacíos, y por eso el tema de los celulares, que andan todo el día embobados, metidos con la computadora, y nada, mirando, no sé, vacío de todo. Entonces, toda la vida hicimos algo acá, tratando de que darle un contenido a los chicos, ¿no? Hicimos teatro, títeres, una murga, varias cosas, intentamos por todos lados llevarle algo, pero bueno, sin ayuda de nadie, ¿no? De nuestros organismos oficiales, porque ellos no tienen nunca nada. Las instituciones dicen que no tienen nada, y bueno, entonces lo hacemos a pulmón, y ahora se nos ocurrió el tema de la guitarra. Y digo la guitarra porque la guitarra tiene un montón de cosas, como uno le puede extraer a la guitarra. De ahí mismo, como decimos, se puede traer la savia misma con la que se alimenta la vida, ¿no? Entonces, creemos que con así le van a dar un poco más de sentido a su vida, ¿no? Van a buscar, vamos a trabajar el tema de la identidad, de la cultura, de la pertenencia en nuestros lugares. Aldo, y, bueno, Nos está escuchando gran parte del país en este momento. Contanos así muy brevemente, ¿cómo es Chaquiago y dónde se ubica? Chaquiago es un pueblo que está ubicado acá a 3 kilómetros de Andalgalá, Catamarca. Y estamos peleando hace mucho tiempo con el tema de las mineras que nos contaminan. Y esa incertidumbre por nuestro futuro y la cuestión esa también hace que nosotros, en vez de ponerle bombas a esta lucha con estos monstruos, con estos enemigos inmensos, vamos a poner música. Le queremos poner música a esto, para que vean que nosotros es un pueblo que canta, es un pueblo que vibra, un pueblo que tiene vida. Y entonces, a partir de eso, enfrentarla también. Buscamos mil alternativas. Y de pronto estamos en contra de la violencia esa, de poner bombas como lo hacen ellos, que nos están bombardeando permanentemente. Entonces vamos a poner sones de guitarra. Muy bien, vamos a templar que la lucha sea con alegría. Sí. Chaquiago, ¿cuántos habitantes tiene? En Chaquiago debe tener 2.500 habitantes. Y hay muchos chicos que dejan la escuela, que no, porque también el tema de la educación es tan, la formalidad de las instituciones que lo forman para que no sea nadie después. Después de 13, 15 años que van a la escuela, salen vacíos también de contenido, ¿no? Entonces, porque seguían con las directivas que vienen emanadas desde algunos de los centros de poder, que dicen qué se debe dar en las escuelas, ¿no? Y cuando, y todo es teórico, entonces el tema ese de que aprenden y después cuando quieren implementar en el pueblo lo que aprenden en la escuela, hay un vacío total, no saben a dónde. Y entonces muchos no tienen la posibilidad de ir a estudiar en otro lado. Así que bueno, quedan a la deriva, ahí juntándose a tomar un vino hoy, 10 vinos la semana que viene, emborracharse el año que viene todos los días, o la droga, o todas esas cosas, porque bueno, la frustración, el vacío que tienen, los vuelve así. Los preparan para eso, Aldo, en una palabra. Y si alguien te quiere colaborar o ayudar, ¿cómo puede hacer? ¿Alguien que le sobre alguna guitarra o quiera donarte algún instrumento? Sí, siempre. Un amigo dice que las guitarras están para tocarla, no para guardarla en el ropero. Y muchas veces uno la compra guitarra y tiene por ahí, la tiene toda la vida. Ya voy a aprender. Y están guardadas y nada. Entonces sí, podría hacer llegar. Acá yo le doy el número de teléfono mío, que es A ver. El 03835422324. Y el celular es 03835-1552-0016. Perfecto. O si no, comunicarse, me buscan en el Facebook, ahí tengo Aldo Flores. Muy bien. Chequeado. Cualquier, por ahora estás necesitando guitarras, el proyecto es con guitarras, pero si se puede ampliar a otros instrumentos, por ejemplo. Es guitarra por ahora, es guitarra solamente. Sí, ya vamos a ver con cómo se va moviendo esto. La idea también no es solamente el tema de que los chicos aparezcan y vengan a tocar la guitarra, sino involucrarlos los padres también para que ellos lo acompañen. Y cada 2 o 3 meses que vamos a hacer presentaciones de los avances que tienen los chicos con amigos, músicos, invitados. Pero no para que esos músicos sean estrellas, sino las estrellas, los chicos, los que estudian, sino que también presenten cosas que ellos puedan hacer. Entonces, por ejemplo, alguna producción que hacen, alguna artesanía, alguna comida, algo, ¿no? Para que todos vamos encontrando el sentido de esta lucha por vivir, por sobrevivir, por darle energía, por darle un contenido a la vida. Entonces va a ser más así, bien familiar, bien participativo, y ansiamos muchísimo que muchos se apropien del proyecto este y que colaboren, y que cada uno que quiera conocer Chaquiago, que venga con su guitarra. Acá lo vamos a hospedar, le vamos a brindar una comida por un par de días, y que conozcan y que participen, y van a ser padrinos o algunas cosas del proyecto. Muy bien, Aldo, así que bueno, te cuento que acá en la ciudad de La Rioja, en la capital de La Rioja, hay una orquesta popular también inserta en un barrio muy muy humilde de nuestra ciudad, que empezó así muy muy de a poquito, muy a pulmón, y ahora contiene a cerca de 90 chicos que todos tienen su instrumento, son instrumentos, es una orquesta de música popular, se tiene violines, cello, pero también tiene sikus, guitarras, rococó, etcétera. Digamos, la música siempre avanza y el arte siempre ayuda, y el arte opera milagros siempre. Sí. Sí, muy agradecido con este, también como para darle, porque uno no es mezquino cuando uno piensa las cuestiones estas, ¿no? Cuando hace los festivales en todo el país y traen esos mercenarios del folclore, por ejemplo, yo te voy a nombrar algunos que vienen, cantan volando y se van a otro lado, así ni conocen su pueblo, ni comparten, ni nada, y le pagan a veces hasta 1.000.000 de pesos. Con 1.000.000 de pesos se puede comprar 300 guitarras, de esas baratas, ¿no? Que más o menos suenan lindo, y se la puede sortear en cada festival, en toda la gente más humilde. Entonces, ¿sabes cómo sonaría, o guitarra u otro instrumento, ¿no? ¿Sabes cómo aportarían a la cultura a partir de los festivales que dicen que vamos a traer cultura? Son mentiras, son donde las empresas discográficas imponen qué artista y qué tema van a tocar. Entonces, si hubiera un proyecto realmente de país, de resaltar nuestra cultura, nuestras identidades, en todo el país, en esos festivales, se aprovecharía para darle impulso a la música, ¿no? A la música de los pueblos. y entonces quedaría mucho, mucho más que venir un artista a cantar, desangrar al pueblo porque se lleva toda la plata y no deja nada. Aldo, te agradezco muchísimo este contacto. No, yo le agradezco a ustedes y bueno, con esto ya están participando también, son este, ¿cómo se llama? Dueño también de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba Aldo Flores, que es docente y también es militante antiminero, pero que ahora está impulsando esta iniciativa de juntar guitarras para tratar de contener a los adolescentes, a los niños, a los adolescentes de su pueblo, que es Chaquiago, ahí a 3 kilómetros de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Así es, para que hagan un poco de música, para que también, era muy importante lo que decía, de ponerle contenido también a estas vidas vacías por ahí que se proponen desde los gobiernos, más en los pueblos del interior, más en los pueblos pequeños como Chaquiago, donde si en la capital nomás llegan algunos recursos, al interior no llega básicamente nada, entonces hay que también saber llenar esa vida con contenido. Sí, y es muy interesante que lo decían por un momento Aldo, que salen de la escuela después de 10, 12 años de estudios sin saber qué hacer de la vida, sin contenidos, y eso también tiene que ver con la implementación de políticas desde un escritorio en alguna urbe en Buenos Aires, sin pensar en las idiosincrasias de las provincias, ¿no? Exacto. Bien, cuando pasan 27 minutos de las 10 de la mañana y aquí en la provincia de La Rioja por lo menos hay un sol radiante, hacemos un nuevo corte musical en esta Enredando las Mañanas y ya volvemos con más información. Nos vamos a ir escuchando la banda del Piti Álvarez y el tema es obviamente De la Guitarra. Solía verla siempre, temprano en las manos.

y seguimos reclamando la aparición con vida y denunciando que el Estado es responsable. Bueno, compañeros de la revista Cítrica, la revista que es cooperativa, ¿no?, ahí en la ciudad de Buenos Aires, que se hiciera cooperativa luego que Jorge Lanata fundiera y cerrara el diario Crítica. Los trabajadores hicieron la cooperativa que editan la revista Cítrica. Bueno, viajaron hasta Lofa y en Resistencia de Cuyamén y reconstruyeron los últimos minutos de Santiago Maldonado, y a través de los testimonios de sus compañeros que estuvieron en el momento en el que fuera llevado por gendarmería. Vamos a leer un pequeño fragmento de la nota donde cuentan el momento que en el que se llevaron. Dicen los compañeros de Santiago Maldonado: fue algo que no se había vivido nunca aquí. Entraron a punta de pistola disparando y disparando. Aguantamos todo lo que pudimos hasta que en un momento hicieron ingreso todos los efectivos. Y ahí nos corren hasta el río, unos 70 metros. Donde nos tiraban por diferentes partes por donde podíamos, porque la lluvia de balas no cesaba. Y ahí donde el compañero Santiago no logra cruzar, porque mientras nosotros íbamos nadando en el río, la gendarmería igual nos seguía tirando dentro del agua. Nos tiraban con 9 milímetros, con escopetas y con piedras algunos. No les importaba nuestras vidas a la gendarmería. Ellos vinieron a matar a uno de acá. El compañero Maldonado nadó hasta una parte y al ver que las piedras llovían desde arriba y los tiros no cesaban, decidió volverse a la orilla. Y ahí es donde otro Peñi, que lo ve al compañero Santiago agarrado de una rama, con el agua hasta las rodillas y los gendarmes arriba. Y después hay otro Peñi más que también lo ve a, que también ve a tres efectivos de gendarmería que están golpeando y a alguien que no logra reconocer. Ahí sale un Unimog cargado, sube hasta el cruce desde allá y vemos cómo se atraviesa una camioneta blanca junto al Unimog. Varios gendarmes hacen pantalla para que no vean lo que están haciendo y la camioneta de gendarmería sale para allá con rumbo a Esquel. Por eso no hay la menor duda de que se lo llevó gendarmería, que ellos lo tienen y que ellos son los responsables de que el compañero no aparezca. Estos son fragmentos de la nota que está publicada en la revista Cítrica. Son testimonios de los compañeros y compañeras de Santiago Maldonado que vivieron el momento de la represión y vieron cómo se los llevaba a gendarmería rumbo a Esquel. Tampoco he escuchado que Patricia Bullrich salga a decir algo de la represión que con la que actuaron también las fuerzas represivas de Esquel, que tiraban incluso, obviamente, armas de fuego, y que tiraban incluso cuando se metían al agua, o sea, hasta piedras. La hazaña con la que también se actuó. Lo único que salió a decir es que ellos no podían decir si ni siquiera sabemos si Santiago Maldonado fue a esa marcha. El Estado es responsable, como lo decía Ismael, lo vamos a repetir. Esto tiene que, Santiago tiene que aparecer. Bueno, por esto también hay la pastoral social de los obispados de Neuquén se pronunció diciendo que como equipo de pastoral social de los obispados de Neuquén no podemos guardar silencio ante la detención y desaparición de Santiago Maldonado, joven trabajador detenido el 1 de agosto en la localidad de Cuyamén, en la provincia de Chubut, cuando estaba participando de un reclamo por las tierras con la comunidad mapuche de ese lugar. Sigue diciendo el comunicado: no han tomado ninguna medida concreta y seria para mostrarnos a la sociedad que de verdad están comprometidos en esclarecer este gravísimo hecho. Nos preocupan muchas decisiones del actual gobierno, pero esta desaparición es un límite que no podemos dejar de enfrentar con toda la fuerza de ciudadanos. Estamos empeñados en no aceptar ninguna acción que arriesgue o afecte la vida digna a la que todas las personas, sea quienes sean, tenemos derecho. Cuando esta acción es de parte de quien debe garantizar la vida de todos los ciudadanos y sus derechos fundamentales, es mucho más grave y resulta insoportable permanecer indiferentes. Es por esto que sumamos nuestra voz a todos los reclamos y que desde todos los rincones del país y del extranjero exigen la aparición con vida y en buen estado de Santiago Maldonado y el compromiso serio y explícito del Estado argentino que nunca más habrá un nuevo detenido desaparecido por parte de quienes deben resguardar la vida, la libertad y la dignidad de todos los que habitamos el suelo de la patria. Esto lo firma la Pastoral Social del Obispado de Neuquén, 9 de agosto de 2017. También se han movilizado la semana pasada, el viernes, en todo el país, manifestándose con marchas, con actividades, tomando las plazas, un reclamo que pedía la aparición con vida inmediata de Santiago Maldonado. Es terrible que esto suceda, pero también hay que hablar de que no es el primer desaparecido en democracia, que del 83 para esta parte hay muchos casos. Por eso mismo es que también siento que, por lo menos en lo personal, que es importante que los nombremos, porque no es un desaparecido más o qué pasó, es darle importancia a cada caso, porque si esto es democracia, y bueno, entonces ejercitemos la democracia. ¿Por qué tiene que haber, por qué hay desaparecidos en democracia? Exactamente, desde el 83 para acá, cada gobierno ha tenido sus atropellos en contra de la vida, a sus detenidos desaparecidos, del mismo modo que decimos que Milagros Solas no es la primera detenida política desde la vuelta a la democracia. Ya hay muchos anteriores con causas judiciales y con detenciones arbitrarias también. Debemos elevar la voz por cada uno de ellos, de los detenidos políticos y los detenidos desaparecidos sobre todo, sin olvidar que el Estado es el responsable. Exactamente. Bien, después de esto vamos a ir a una nueva pausa musical en este Enredando las Mañanas y ya volvemos con más información. No, vamos a ir escuchando Los Golpes de Sara Eve. Ahí está. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa asquerosa. ¿De qué color? ¡Oscuro! Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo, permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristes y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu policía. ¡Satánico! ¡Satánico! Estamos encerrados planeando la huida. Atención, contá tus vidas. No sos tan fuerte como creías. Hay ojos que cuando miran ven un criminal. Te agarran en tu casa cuando vas a trabajar. No te dejan pasar, están para discriminar.

Sí, además también sirve mucho de acompañamiento para las familias, ¿no? De que todos los colectivos estén en la calle y la gente, digamos, esté en la calle y que acompañe adentro también en las audiencias. Exacto, para contener. Así es que se pide que se acompañe en el Tribunal 2 de la Cámara Quinta, en el piso 2, con jurado popular. Desde el lunes se convocaba el Ni Una Menos hasta el miércoles que... podría estar la sentencia. Acompañar en estos días, como dice Ismael, también para poder contener. También son etapas muy, muy difíciles para los distintos y distintas familiares de Johanna y también, obviamente, para todo su entorno. Seguimos en el Enredando las Mañanas, faltan 2 minutos para las 11:30. Estamos desde la provincia de La Rioja a través de Cooperativa Radio Voces y a través de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. La productora nos hace una seña violenta de pausa. Diabólica. Sí, nos vamos ya a la pausa. Nos vamos a ir escuchando Juana Molina. El tema es Eras y se lo vamos a dedicar a Natacha que nos está escuchando. Ahí está. De 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. ...35 minutos pasan de las 11 de la mañana... volvemos al Enredando las Mañanas... y también volvemos a la información. Y recordarán también el femicidio de Lucía Pérez. Y vamos a hablar de este caso porque pretenden dar prisión domiciliaria a uno de los responsables del femicidio de Lucía. Este lunes pasado, en la puerta de los tribunales de la ciudad de Mar del Plata, ubicado en Brown y Tucumán, se concentraron familiares y amigos de Lucía Pérez, acompañados por diversas organizaciones, para manifestarse ante esta posible decisión por parte de la justicia de dar prisión domiciliaria a uno de los responsables. Para charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación con su madre, con Marta Montero, para que nos brinde más detalles. Marta, buen día y le damos la bienvenida al piso de El Enredando las Mañanas. Buen día, María. Buen día. Marta, ¿nos podrá usted brindar más detalles de este posible beneficio por parte de la justicia, uno de los responsables del femicidio de Lucía? Sí, los detalles que le puedo brindar es que a esta persona le dan el beneficio, que lo quieren llevar a un lugar de habilitación, de rehabilitación de adicciones. Por eso se pide el beneficio, porque la persona es una adicta.

Ahí pasaba Pablo Gandolfo, que es periodista y docente, charlando algunas cuestiones de los que nos dejó estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta gran encuesta que se hizo para ver dónde están paradas las distintas fuerzas políticas en nuestro país. Piensen en qué hicimos mal para que un 50% en Buenos Aires vote a Lilita Carrió. Sí, eso. Por favor, pensemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, este Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja se está terminando. Faltan 3 minutos para las 12. Hay que ir a cocinar. Sí, hay que ir a cocinar y hay que también cerrar este programa para que puedan las distintas radios que nos han estado sintonizando y retransmitiendo vuelvan a su programación habitual. Exacto. Y bueno, y nos han estado retransmitiendo desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en la Valle de Mendoza. Radio Estación Sur de Catamarca. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Y también Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, también en Buenos Aires. Bueno, y todo el equipo que ha estado trabajando también aquí en Voces, desde Romina Gómez y Pablo Díaz Mayorga, también Candela Blanco en producción y en redes sociales, en la operación Satélite Yago, y aquí en el piso Ismael Fuentes Navarro y Marian. Y Marian Chacoma, quien les habla. Nos vamos a escuchar nosotros de aquí a 15 días, pero de lunes a viernes, a partir de las 10 y hasta las 12, se hace el Enredando las Mañanas a través de toda la red de medios alternativos. Ahí estamos. Esperemos que haya sido de su agrado este Enredando desde La Rioja. Un poquito accidentado en algunas partes, pero había que llamarla. Y vio usted cómo es la producción. Pero gracias a la convicción de Candela Blanco, hemos salido al aire. Nos vamos a ir escuchando Bicicletas y el tema es el sol. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.